Verdad, tienes que ir temprano a tu casa o te quieres quedar por aquí un ratillo. Para un ratillo me queda, a tomar una chucha. Vamos para abajo, vamos a sentarnos en el banco. Mira, ¡hombre! ¡Mufal! ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal el fin de? Nada. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste el sábado? Es... furbo. Es que me pareció verte en el centro, el otro día, y ya después me volví para acá con ella y con otro amigo y no sé... Cogimos no sé si eras tú, no sé qué pasó. Sí, el sábado me fui al centro. ¿Estás atento? ¿Fuiste con alguien? Me pareció verte con una niña. ¿Qué hiciste, gacho? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué te cuento? No sé, ¿qué hiciste el sábado? No sé, comprar ropa. ¿Fuiste a comprar ropa en las sí. tiendas del centro, no? Jota de tal, ¿no? Sí. Mira un bar para después comer. Hay un bar para comer. Que esa es. Mufala, ¿qué hora estabas tú? ¿Sobre qué hora? A las 6. A las 6. ¿Vamos a armar un gatillo? Sí. Venga, vamos. Ahí estamos unos churros con chocolate. Y un colacao. Una fruta.